Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Es fácil para las personas que te miran atravesar un valle oscuro, un valle de dolor, decirte, ánimo, levántate, sigue adelante. Pero si no han atravesado lo que tú estás viviendo, es difícil que puedan entenderte. Solamente aquel que ha sufrido lo que tú sufres puede decirte, ánimo, sigue adelante. ¿Y quién mejor que Dios para hacerlo? Pon tus ojos en Él y da un paso de fe. Él te llevará al amanecer, a la esperanza, a ese horizonte azul que tiene preparado para todos y cada uno de nosotros. Este es tu programa Los colores de la oscuridad, un espacio de arte, cultura, motivación, que nació por ti y para ti. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, te damos la cordial bienvenida. Un abrazo fraterno a nuestros oyentes, a aquellos que nos siguen a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Panamericana en San Felipe de Oña, Radio Ecos a través de Internet y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También los que nos siguen a través de Facebook en nuestra cuenta Los Colores de la Obscuridad. Hemos ido creciendo, pero todo por la gracia de Dios y por tu preferencia. Si deseas comunicarte con nosotros, hazlo a través de javi.arte@hotmail.es. Será un placer conocer de tus inquietudes. Donde quiera que estés, recuerda que los colores de la oscuridad piensan en ti, porque tú eres esa persona importante para Dios y para nosotros. En esta semana tenemos cosas muy interesantes. En la Vía Láctea, la participación de un exfuncionario del Ministerio del Ambiente, Marco Antonio Álvarez. Él nos compartirá cosas muy interesantes y a partir de la próxima semana será quien nos comparta en un nuevo segmento de Los colores de la oscuridad, un paraíso llamado Ecuador. Aquí él nos hablará de las riquezas naturales de nuestro país, para que así nosotros podamos entender, comprender, conocer, amar y preservar este país que puede darnos tantas cosas, tantas satisfacciones. Es una bendición de Dios realmente este maravilloso país que, a pesar de su pequeñez, a pesar de su dimensión escasa, pues tiene tanta riqueza natural y riqueza también cultural, y sobre todo esa riqueza del corazón, como la tiene Los colores de la oscuridad. Otro cuento de Leonardo da Vinci y En el rincón de la poesía. El Salmo 1. Ojalá que lo disfrutes. A esto se suman las mejores canciones, escogidas y dedicadas exclusivamente para ti. Y ahora damos inicio a tu programa. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? Espera. No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los colores de la oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.

por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y bienvenidos a este espacio de los colores de la oscuridad, y en la Vía Láctea nos preciamos de tener una estrella del medio ambiente. Él es exfuncionario del Ministerio del Ambiente, Marco Antonio Álvarez, y le damos la cordial bienvenida porque nos va a contar grandes experiencias que él tuvo, sobre todo cuando trabajó allí en el Ministerio del Ambiente. Marco Antonio, gracias por estar con nosotros aquí en Los Colores de la Obscuridad. Sí, muy amable. Amigos oyentes, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de este servidor, Marco Antonio Álvarez. Soy funcionario del Ministerio del Ambiente. Vengo prestando servicios hasta el año 1999, desde el año 89. Esto quiere decir, digamos, hasta el gobierno de Xamil Mahuad. Marco Antonio, cuéntenos, ¿qué labor desempeñaba exactamente allí en el Ministerio del Ambiente? Bueno, inicialmente estuve prestando servicios en la dirección administrativa. Fui asistente administrativo del jefe administrativo. Luego hicieron una revisión de la carpeta de documentos. Y obviamente encontraron ahí algo que tenía que ver con importaciones. Y se me dio la oportunidad para desovenzar unas semillas que venían desde el hermano país de Chile. Era una mercancía que estuvo ya alojada ahí durante un año. Pero no se podía desadvanizar, sino que había dado cuenta de mis conocimientos, se utilizó eso y pude hacerlo es con eficiencia. Pero eso fue, observado por el director financiero. Entonces él creyó conveniente de que debo yo pasar a la dirección financiera. Habida cuenta también, de mis documentos, mis conocimientos. Todo eso ha colaborado precisamente para que este servidor preste servicios para la institución. ¿A partir de cuándo comenzamos a intervenir, sobre todo en la información, la difusión de la riqueza ecológica de nuestro país? Bueno, esto arranca, a partir del año 1994, cuando la institución, antes de que fuera instituto, era un programa más del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El último nombre del programa fue la Subsecretaría Forestal. Pero, por decreto presidencial, se hizo instituto a partir de 1994. Y es ahí cuando se empezaron a designar funciones. Y fui designado guarda almacén general. En ese entonces eran 21 provincias. Y se agruparon, las provincias en regionales. Entonces a mí me tocó manejar la regional 2, que correspondía a Pichincha, Napo y Sucumbíos. Marco Antonio, tenemos entendido que aparte de haber trabajado en el Ministerio del Ambiente, también ha colaborado con ciertos programas, ciertas radiodifusoras, sobre todo para la difusión de nuestra riqueza. Y pienso que eso es un aporte muy importante para los oyentes, para la gente, para nuestra patria en general, porque necesitamos conocer lo que es el Ecuador. Justamente es lo que pretende Los Colores de la Oscuridad. Sí, muchísimas gracias. Hace unos años atrás, en Radio HCJB, yo tenía un espacio precisamente a partir de las 10 de la mañana. Conté con la colaboración del pastor Lenín de Sanón, que me precia de tener todavía su amistad hasta los momentos. Él se encuentra allá en la ciudad de Nueva York. Y bueno, ahí en ese espacio, precisamente, había hablado con respecto a las parcialidades indígenas de acá de nuestro país. También he prestado servicios en Radio La Tacunga, igualmente con un programa similar. También estuve de paso por la ciudad de Pujilí, acá en el sur del país, y ahí en la Radio El Sol tuve la oportunidad también de prestar servicios entregando información respecto precisamente a las parcialidades indígenas. Eso, es en parte algo de la trayectoria mía. Obviamente que yo no soy, digamos, comunicador social, pero habida cuenta de esta inclinación precisamente por la difusión de lo que me he beneficiado, entonces he participado, digamos, a los oyentes de este tipo de información. En realidad nosotros recordamos con mucho cariño también a Lenín de Chanón, a quien Los Colores de la Oscuridad y el entonces Grupo Sociocultural Javier Alejandro rindió un homenaje por su labor, no solo como pastor, sino como radiodifusor, como productor a través de programas maravillosos como los que él tenía, Añoranza, y Mil Libros y Algo Más, que creo que ahora Los Colores de la Oscuridad ha tenido como inspiración esos programas para poder producir lo que ahora está haciendo. Un abrazo fraterno a través de la comunicación, a través de las ondas radiofónicas a nuestro querido pastor y amigo Lenín de Llanón. Marco Antonio, ¿qué es para usted el trabajo de difundir justamente el conocimiento de la riqueza que posee nuestro querido país como una biodiversidad increíble, ¿no? Bueno, antes digamos que un trabajo, más bien es una labor que viene ya esto desde hace años atrás, ¿no? En este momento estoy jubilado. Y sin embargo, digamos, en este momento estoy prestando servicios en varios lugares. Ya he podido, digamos, dar algunas conferencias. Y para mí, digamos, es una gran satisfacción entregar al país lo que necesita conocer. En lo que respecta al tema, mi intención es hacer una estructura con el fin de que se hagan programaciones no repetitivas, dándoles a conocer precisamente las riquezas naturales que posee nuestro maravilloso país, ¿no? Entonces, esto se refiere precisamente a lo que son áreas naturales. Y ese es un potencial que es una fuente inagotable de ingresos, ¿no? O sea, estamos hablando del turismo. El turismo debe ser, digamos, manejado es correctamente, ¿no? No empíricamente. ¿Quién les habla? Se ha tomado, digamos, el tiempo necesario para poder tener conocimiento total de lo que es la parte geográfica, la parte administrativa y la parte científica y la financiera. Es, en realidad, pues, un placer y un gusto, queridos oyentes de Los Colores de la Oscuridad. De ahora en adelante esperamos periódicamente compartirles justamente este conocimiento a través de un nuevo segmento que vamos a implementar en nuestro programa, denominado Un Paraíso Llamado Ecuador. Esperamos que lo disfruten y quiero darle la cordial bienvenida como un colaborador de Los Colores de la Oscuridad y sobre todo un colaborador del desarrollo de nuestro país y sobre todo un amigo, yo pienso, para los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, de Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana y Radio Ecos. Por supuesto también a nuestros amigos que nos siguen a través de Facebook en nuestra cuenta Los Colores de la Oscuridad. Marco Antonio, antes de despedirnos y dejar sobre todo esa gratitud y esa satisfacción de que Los Colores de la Oscuridad está siempre pensando en el desarrollo de nuestro país y en el beneficio de nuestros oyentes, yo quisiera pedirle un mensaje que nos comparta para esos jóvenes, para esos chicos, esos niños, esas niñas que de pronto la vida les ha llevado por otros caminos y han truncado sus sueños, pero que hay una oportunidad todavía para seguir adelante. Y el turismo, la ecología, podría ser una de las alternativas justamente para alcanzar esos sueños. Sí, muchísimas gracias. Ante todo, quiero hacer llegar un saludo muy efusivo para toda la audiencia. Este servidor va a tratar, digamos, en lo posible de entregarles un mensaje positivo, humanitario, espiritual, no religioso, espiritual, que es muy diferente. Vamos a aprender, digamos, a utilizar los valores morales, los cuales, digamos, se han ido deteriorando paulatinamente. El avance, precisamente, el deterioro de la humanidad, la delincuencia, etcétera, etcétera. todo eso, digamos, ha ocurrido y seguirá ocurriendo, digamos, es por la desinformación. Este servidor tiene pleno conocimiento del génesis de todo el problema. Y cuenten conmigo, ya prepararemos algo importante para ustedes, niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos. Este colaborador está dispuesto precisamente a entregarles 100% todo ese conocimiento recibido a través precisamente del servicio al Estado ecuatoriano. Gracias, Marco Antonio, y en realidad, queridos oyentes de Los Colores de la Oscuridad, ese mensaje siempre está pendiente de que los sueños son alcanzables y que Dios tiene una estrella azul para todos y cada uno de nosotros. Y para finalizar, un mensaje que creo que es prudente, creo prudente en realidad, no olvidemos que ningún estadista, ningún gobernante, ningún estado, ni ninguna ley tiene el derecho de robar la inocencia a nuestros niños, a nuestras niñas. Ellos tienen el derecho a crecer libres, libres de toda injerencia. Y ese es el mensaje que dejamos ahora en nombre de Los Colores de la Oscuridad, y agradeciendo una vez más a Marco Antonio, que nos va a compartir acerca de la riqueza natural de nuestro país en el segmento Un Paraíso Llamado Ecuador. Gracias, Marco Antonio, y bienvenido a Los Colores de la Oscuridad. Sí, muchísimas gracias. Y antes, digamos, de despedirme, quiero entregarles un mensaje que precisamente consta en la Santa Biblia. Ese libro consta de 66 libros. Y ahí está el primero, su nombre Génesis, capítulo 1, versículo 26. Vamos a aprendernos a valorarnos como seres humanos. Y textualmente dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Toda la especie humana, toda la humanidad, fue creada a imagen del Señor Jehová y su Hijo el Señor Jesús. La sociedad ni siquiera la corrompe. No, ya vamos a conocer eso posteriormente. Para eso estoy precisamente acá, para entregarles este mensaje tan importante que nunca, digamos, creo que se explotó. Pero definitivamente de hoy en adelante tendrán una orientación cabal para vuestra formación personal. Muchísimas gracias. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Disculpa que te cite aquí para decirte que lo nuestro ha terminado. Te quise mucho, pero ya todo pasó. Pero yo te necesito. Necesito que estés a mi lado como lo hacías antes y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba. Sí, pero todo ha cambiado. No me busques ni tomes las cosas a mal. Simplemente, ya no te quiero. Adiós. Fueron lágrimas de adiós que mis ojos derramaron.